Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, cromos de terror. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las historias de este programa, su programa, el del sonido del miedo. Les confieso que sigo siendo un entusiasta de los cromos, de las colecciones de cromos, por lo que no les extraña que les diga que, en cuanto tengo un rato para ello, me dedique a pegar cromos. Los últimos álbumes que he hecho, pues por ejemplo Godzilla, Star Wars Episodio 1, Los Simpson, ya el tercer álbum, Harry Potter y la Piedra Filosofal, me relaja el pegar cromos. Y esta noche de cromos les hablaremos. De colecciones de terror. De películas de miedo. Misterio. Creemos que es una información que será del interés de todos los miembros del Club Historias. Mi afición a los álbumes de cromos me ha llevado a escribir un libro sobre los mismos, Cromos de Películas. De él le selecciono parte, la parte que no dudamos les entusiasmará. Álbumes de miedo, álbumes que nos permiten ofrecerles un programa muy original. En una lúgubre noche de otoño, una macabra apuesta nos reunió a los de la pandilla a la enrejada puerta de un pequeño cementerio cercano a la ciudad. La luna, que no era llena, de serlo, estaríamos aún más sobrecogidos, que ya habíamos visto muchas películas de terror como para ignorar lo que puede ocurrir durante un plenilunio. Cuando las negras nubes que amenazadoramente encapotaban el cielo la dejaban un fugaz hueco por el que asomarse, iluminaba espectralmente el lugar, dando a los cipreses apariencia de espeluznantes fantasmas, entre los que los vientos gemían como almas en pena. O eran realmente almas en penas, así como entre las oquedades de la ruinosa tapia, desnuda ya la enredadera que trepaba por sus enmohecidas piedras, o entre las lápidas rotas de abandonadas sepulturas, o penetrando por aquellas bocas de abismos vaporosos que eran los nichos vacíos. Si temblábamos, no era causa del frío, aunque lo hacía, y sí del miedo, del que habíamos sido presas fáciles. Ganaría la apuesta quien se atreviera a pasar solo toda la noche en el cementerio. Pero ninguno se decidió a hacerlo. Pese a que quien se arriesgara a ello, los demás le entregarían su paga semanal durante un mes, algo que le permitiría satisfacer algunos caprichos, de otra forma inalcanzables, como el fuerte. Se decía que así había sido el álamo, que se exponía tentadoramente en el escaparate de una juguetería ante el que babeábamos cantidad. Solo uno se aventuró a abrir la puerta, con un roñoso candado tan inútil como la no menos roñosa cadena de la que colgaba. Pero retrocedió espantado al chirriar horriblemente los jóvenes. Pesaban en nuestro ánimo más que una losa las inquietantes historias que las abuelas nos contaban en las noches de los crudos inviernos norteños, como aquella en la que, en un cementerio, volando las brujas, alguien se murió de miedo al creerse agarrado por un muerto, cuando en realidad lo que le sucedió fue que su ropa se enganchó en uno de los barrotes de una verja. Nos alejamos del lugar, primero en silencio y con lentitud, pero enseguida, después de apretar el paso, corriendo y profiriendo histéricos alaridos. Se había apoderado de nosotros el miedo ancestral de los vivos a ser poseído por los espíritus y tal vez por algo más de los muertos, algo que también nos hubiera pasado en cualquiera otra noche, por muy maravillosa que fuera. Y es que de siempre, según Sigmund Freud, se teme a los muertos, a los que no les hace ninguna gracia ser lo que son, mientras otros siguen siendo lo que ellos fueron. Descontentos con su suerte, buscan desesperadamente un nuevo cuerpo en el cual su espíritu poder anidar. Ante tal y tan tétrica posibilidad, desde hace muchos miles de años, nunca han dejado de celebrarse ritos para impedir que tal cosa ocurra. Por lo que, y por ejemplo, el ataúd, caja, arca, aunque lo hayamos olvidado, no tuvo como finalidad el proteger al difunto, sino la de asegurarse que no saldría de él para incordiar a los vivos. Fueron los sumerios, hace más de 4.000 años, los primeros en encerrar a los muertos, cosa que hacían en cestos de junco trenzado para evitar el regreso de sus espíritus, quienes, además, estando celosos de los vivos, intentaban perjudicarles lo más que pudieran, incluso matarles. Tapias como la del cementerio, en el que los de la pandilla descubrimos que ninguno era tan audaz como los héroes de los tebeos de la época, incluidos Roberto Alcázar y Pedrín, no se levantan para salvaguardar a los muertos de los vivos, sino a los vivos de los muertos. Pero en cualquier tiempo, los hay que no temen a los difuntos, como los ladrones de cementerios. Profesión en la actualidad prácticamente inexistente, pues a nadie, o a casi nadie, se le ocurre enterrar a los suyos con objetos de valor, de no incinerarlos, hablando solo de nuestra cultura occidental. Ladrones que, de tener miedo, se los acudían ante la posibilidad de obtener pingües beneficios de sus incursiones por los cementerios, robando cadáveres. Sobrecogedor el cuento El ladrón de cuerpos, de Robert Louis Stevenson, que lo escribió en Pitlochry en 1881, y cuya mejor adaptación cinematográfica se debe a Robert Wise, que la dirigió en 1945 con Boris Karloff y Bela Lugosi juntos en la pantalla por última vez. O robando los cadáveres, como los de la película Frankenstein y el hombre lobo, 1943, de Roy Williams Neill. Aunque, de saber quién había sido enterrado en el panteón que iban a profanar, no hubieran levantado la losa del sepulcro. Larry Talbot, hombre lobo a pesar suyo, les aguardaba en él, y no precisamente para darles la bienvenida. A estos ladrones, con ellos arranca la película, resultando la más terrorífica de sus secuencias, pese a saber que estaban haciendo algo malo. Llegué a admirarles, ya solo por atreverse a entrar en un cementerio en una noche en la que reinaba un viento huracanado, como se decía en el cartucho del cromo número uno del álbum editado por Montaner, que recogía la historieta en la que se adaptaba la película, publicada en la revista Junior Fields de la dinastía Baguñá-Gili, en su número 3. Y es que, así como había revistas para los adultos en las que se narraban los argumentos de las películas que se estrenaban, como lo hacía Lecturas, cuando era para eso, para leer, también había publicaciones para los que aún éramos unos chavales que se preocupaban de ofrecer lo mismo, preferentemente en historietas. Junior Films, nacida a mediados de los años 40 del pasado siglo, quincenal, se anunciaba así: por fin los jóvenes lectores tienen su revista cinematográfica. Su contenido, texto abundantísimo, concursos, reproducción directa de películas con su argumento completo y diálogos, colaboración de lectores, páginas cómicas, historietas, acertijos, crucigramas cinematográficos, etc. Y más. Todo impreso en colores, fotos directas, magnífica presentación. Por medio de la revista, ingresa enseguida en la asociación Junior Films, que te reportará grandes ventajas. Qué pena que no asista. Completé, diría que con fiebre de pasión, casi todos los cromos me producían una emoción muy intensa, el álbum de Frankenstein y el hombre lobo, lleno de aventuras sensacionales, de un interés realmente extraordinario, como se leía en él. Cierto que la película no es buena, aunque la, en algunas ocasiones, delirante historia, el guionista Kurt Siodmann no debió tomársela muy en serio, es brillantemente salvada por el director, que contó con la colaboración de George Robinson, cuyo trabajo como operador fue notable. Lon Chaney Jr., en su papel, cumplió. Realmente no creemos que a nadie se le ocurriera pedirle más, puesto que todos eran conscientes de sus limitaciones bastante subordinadas al alcohol. Y así se ganó seguir siendo hombre lobo en las siguientes producciones de la Universal, cada vez con más monstruos. La cíngara y los monstruos, 1944, de Earl Kenton. La mansión de Drácula, 1945, también de Earl Kenton. Contra los fantasmas, 1948, esta de Charles Barton. Bela Lugosi, que cumplió sus 60 años durante el rodaje, no convenció, por lo que solo en la tercera de las películas que acabamos de mencionar, la de Abbott y Costello, logró que se contara con él, pero como Drácula. No toda la culpa fue suya. Cierto que su salud no era envidiable, estando Eddie Parker siempre dispuesto a sustituirle. Pero también es cierto que, según el guión, la criatura creada por Frankenstein nunca se doctoró, aunque se le suele otorgar tal título, se quedó en estudiante de medicina, estaba ciega. Y Lugosi, en su papel, que tenía diálogos, como ciego se movía, o sea, de una forma más torpe que Boris Karloff. Pero sus diálogos, debido a su acento húngaro, por producir un efecto contrario al que se quería, provocaban la risa, pues fueron cortados. Por lo que, al desaparecer la referencia a su ceguera, que se incluía en tales diálogos, Lugosi se mostraba patético. Pero no en los cromos, y para mí, como para los otros de la pandilla, tampoco en la película, que la veíamos con ojos de niño. Y hasta puede que tales movimientos nos causaran aún más miedo. Y pasárnoslo de miedo con miedo era lo que deseábamos. Cromos, los de Frankenstein y el hombre lobo, resueltos con técnica de historieta, incluidos cartuchos y globos o bocadillos. Reproducían en dibujos los fotogramas de la película, conservando lo mejor de ella en blanco y negro, y los cromos también en blanco y negro. Una atmósfera inquietante, lograda principalmente gracias a la sabia utilización del claroscuro, siendo el gris el color predominante. Los cromos 138 y 49, eliminados los cartuchos del primero y el globo del segundo, son reproducidos respectivamente en la portada y contraportada del álbum, con un efectista color caliente como es el rosa claro. En la portada, enzarzados en una lucha a muerte, el hombre lobo y la criatura de Frankenstein, cayendo por una escalera, hay que decir que de una forma espectacular. El primero intentando asfixiar con sus garras al segundo, sin importarle los tornillos de este, bien presentes en el rótulo del apellido del maldito doctor, estando las letras llenas de ellos. Las letras del hombre lobo nos recuerdan que, entre otras cosas, es un monstruo muy peludo. En la contraportada, cuando el inspector Owens se encuentra con el cadáver de uno de los ladrones en el panteón de los Talbot, con la garganta mordida por unos dientes de fiera. En total, 144 cromos, algunos impresionantes, como el 52, en el que Talbot se escapa del hospital metamorfoseado en hombre lobo. Había roto la camisa de fuerza con las centelladas de su dentadura salvaje. O los de la secuencia en la que la criatura de Frankenstein irrumpe en la fiesta de la ciudad de Vasaria. En el 105, tres globos rodean su siniestro rostro en los que se lee ¡El monstruo! En el 106, un hombre aterrado grita ¡Que viene! El monstruo había salido de las ruinas y avanzaba por la ciudad. Cartucho del 107, en el que unos ciudadanos huyen de él, que en el 130 atemoriza con su maligna mirada mientras es sobrecargado de energía. Y todos los correspondientes a la lucha entre los dos monstruos, destacando, además del utilizado para la portada, el 143, en el que el hombre lobo, siempre muy acrobático, salta sobre la criatura de Frankenstein, y el 144, en el que se hunden debido a la explosión de una carga de dinamita que hace volar la presa que contiene agua entre las ruinas. Precipitó las aguas, inundando el torreón, y los monstruos perecieron sepultados bajo ellas. Pequeño álbum, sí, en cuanto a su formato, pero grande en cuanto a horror. Todo un tesoro para alguien que, como yo, no se perdía una de miedo. Lo conservo bastante sobado, por mí y por cuanto se lo presté, pero lo conservo. Y es que algunos, haciéndose los olvidadizos, si podían, no me lo devolvían. No sabían con quién se la estaban jugando. La historia de Frankenstein y el hombre lobo me fascinaba. Y al que no acababa de devolvérmelo, ya se pueden imaginar con qué le amenazaba. En una noche de luna llena, pocos álbumes de terror había, como para quedarse sin este. El cromo 32, en el que Rory Talbot en escasos instantes se transforma en hombre lobo, mi preferido. Un cromo en el que la aureola, ese enigmático resplandor que hay detrás de la cabeza del monstruo, sigue provocándome un curioso desasosiego. Como desasosiego me produce el no recordar quién fue el que nunca me devolvió los dos álbumes de los crímenes del Museo de Cera, publicados por Trides en 1953, de 138 fotos el primero y 150 el segundo, en color, un poco de color, y en tres dimensiones. Entre los dos completan la película de André de Tocht de 1953 con Vincent Price, Fran Lovejoy, Phyllis Kier y Charles Bukinski, un joven que acabaría llamándose Charles Bronson. Mal rayo le parta al que se quedó con los álbumes. Pasados muchos años, aún intenta averiguar su identidad. De saberlo, le diré con mi sonrisa más siniestra, amenazadora: ¿te acuerdas de lo que pasaba en el Museo de Cera? Pues si no me devuelves los dos álbumes que te presté de los cromos de la película, ya puedes imaginarte lo que te puede ocurrir. Sin rodeos, a lo John Wayne. Y es que tales álbumes pertenecen a mi pasado tanto como los que conservo, ya solo por nostalgia. La película, que catapultaría definitivamente a la fama a Vincent Price, era un remake de la que, con el mismo título, hiciera Michael Curtis en 1933, y contaba no solo con el atractivo, efímero por cierto, de las tres dimensiones, sino también con el del sonido estereofónico. Cromo a cromo, y con las debidas gafas para verlos en relieve, rojo para un ojo, verde para otro, aunque puede ser azul, se seguía el argumento de la película. Temía que el malvado profesor Henry Harrod, Vincent Price, que tenía como ayudante a un mudo bien musculoso, el tal Bukinski, Bronson, asesino de profesión, se apareciera de noche en mi cuarto, me llevara en un saco y me dejara en su laboratorio hecho una figura de cera, como lo había hecho con la guapa Cathy Gray, Caroline Jones, convirtiéndola en una sufrida Juana de Arco. Noches de no pegar un ojo. Y no por el uso de las gafas, como creía mi madre al verme los enrojecidos por las mañanas, y sí por el miedo. El profesor Henry Harrod, un monstruo. Y como tal, aparece en la colección de cromos monstruos editada por Mundicron en 1986. En total, 210 cromos a color, cada uno dedicado a una estrella del terror. El conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, también su novia, el hombre lobo, y hasta el hombre con rayos X, añado que en los ojos, de la película de Roger Corman, 1963, interpretado por Ray Milland. Tantos monstruos hay, puede que sí, y aún más, pero lo que es en el álbum, el tema se amplía con otros 8 apartados, que siguen al dedicado a monstruos del cine, animales míticos, fantasmas y aparecidos, brujos y hechiceros, criaturas fantásticas. En el prólogo del álbum se recogen unas palabras de Albert Einstein: el encuentro con lo misterioso es la experiencia más hermosa. A mí me da que pensar. Esta de chocolate Nestlé no era tanto porque me gustase, que me gustaba, como por los cromos que se adjuntaban a las tabletas, los de los tres álbumes de Las Maravillas del Universo, editados en 1956, 1957 y 1958, los años de la Vespa de 125 centímetros cúbicos, de SEA 600 a 66.000 pesetas, de las perlas majórica, no se distinguen de las verdaderas, del licor 43, del tío Pepe, de la gaseosa casera, ha sido, es y será la primera, del insecticida Cucarés, que limpiará su casa de cucarachas, y es que había muchas, de las bombillas que sean Philips, de los aparatos de radio Telefunken, como el lujoso modelo Gran Vals a 3.750 pesetas, de Skol para los juanetes o de las digestinas, suprimen las molestias del estómago, que algunas veces tuve que tomar dado mis excesos de chucherías. En el primer álbum de Las Maravillas del Universo, el ejemplar consultado es el 248.131. En su serie 19, páginas 58-60, Luis G. de Blaine resumía la historia del cine. El texto, acompañado de 11 cromos, entre ellos fotogramas de El cantor de jazz, 1927, de Alan Crosland, primera película sonora. Se hablaba del cinemascope y el vistavisión, del cine en tres dimensiones y el cinerama. Pero ninguna referencia a las series o a los seriales, posiblemente porque nunca habían dejado de ocupar los últimos puestos en los lotes de distribución, pese al éxito que tenían. Eran sobre todo, desde el cine hablado, géneros menores, algo con lo que no estamos de acuerdo porque, entre otras cosas, exigían una gran imaginación por parte de sus artífices, siempre angustiados, buscando angustiosos finales de los capítulos para angustiar a los espectadores, algo que requiere un notable esfuerzo creativo. Las series y los seriales, cuya continuación hay que buscarla en la televisión, agonizaron en aquel 1956. Fue en estos álbumes donde se aprendían muchas cosas que no traían los libros de texto. De la barrera del sonido escribía Jacqueline Corran, la primera mujer que la pasó. El comandante Cousteau lo hacía de su verdadero mundo, el submarino. George Legal, de la caza de la ballena. Thorstein Rabi, de la expedición de la Contiki, nombre de un héroe legendario de los incas, organizada por el zoólogo y etnógrafo Thor Heyerdahl, de quien todos los de la pandilla leíamos su fascinante Aku Aku, el secreto de la isla de Pascua, editorial Juventud, 1957. Al final del preámbulo del primer tomo de Las Maravillas del Universo, los tres, ennoblecidos con unas inusuales tapas duras en este tipo de publicaciones, se nos dice: guarden los jóvenes este nuevo álbum y coleccionen sus cromos, como al arte de refinado buen gusto y de selecta cultura, que en años venideros les recordará las más sanas ilusiones de los felices días de su juventud. En eso estoy. También si hago remembranza de la enciclopedia Pulga, con varios números dedicados al cine, como el 72, Infancia del Cine, el 356, Puericia del Cine, el 418, Los Principios del Cine, los tres de Tomás G. Larraya. Pero en la enciclopedia tampoco se hacía referencia a las series y seriales de cine tan recordados en casa. Tuve la oportunidad de ver algunos de reestreno y requete reestreno, y también la de coleccionar varios álbumes de aquellas películas seriadas o por episodios, en España, reunidos en jornadas. Las series, aunque en contadas ocasiones se siguen haciendo. Las películas de Superman, Batman, Depredador o Parque Jurásico, Star Wars, Viernes 13, no son otra cosa. Ejemplar la de James Bond o la de Indiana Jones, películas que con historias completas tienen en común a sus personajes centrales. La diferencia es que antes se ofrecían lo más seguidas que fuera posible. El serial, como las historietas con el continuará, nos cuenta por episodios una misma historia. Episodios que astutamente buscaban para su final una situación límite, todo un atractivo para no perderse el siguiente. La primera serie se produjo en 1908, con un total de 6 películas, de las que era personaje Nick Carter, el detective de cualidades sobrehumanas creado por John Russell Coriel, aunque sus aventuras las escribía un equipo que se refugiaba en el nombre del héroe. Las dirigió Victor Injaset, siendo producidas por Eclair. El primer serial, o Chapter Play, fue Las aventuras de Catalina, de 1913, dirigido por William Selin, con un total de 13 episodios. La muchacha, Kathleen Williams, tenía que hacer frente a muchos peligros allá en la India. Y muchas de tales series y muchos de tales seriales, del oeste, de la selva, policíacos, de superhéroes, de guerra, de ciencia ficción y de misterio. Mucho misterio. Personajes como Fantomas, de Pierre Souvestre y Marcel Alain, Judex, de Arthur Burnett y Louis Fillade, su creador, Fu Manchu, de Sax Rohmer, seudónimo del escritor Arthur Henry Ward. Hacían que nos quedáramos sin uñas de tanto morderlas en las sesiones continuas. Nos entusiasmaban seriales como La mano que aprieta o Los misterios de Nueva York. Aunque lo de La mano que aprieta me hacía mucha gracia. Algo picante oiría sobre tal título. De 1936, dirigida por Albert Herman, de 15 episodios, en España estrenados en 3 jornadas. El invento fatal, El enemigo invisible y Defenderse o morir. De China, en los libros de texto, no se hablaba mucho. Debía saber de ella por medio de revistas como Selecciones del Reader's Digest, Las curiosidades de Ripley o las que incluían los tebeos. Películas, novelas, algunos cromos de colecciones como Maravillas del Mundo, 1956, en 2 álbumes, el primero dedicado a las de la naturaleza y el segundo a las creadas por el hombre, hacían referencia a la lejana China, a la que más tarde viajamos leyendo novelas de Pearl S. Buck en los libros Plaza de Ediciones GP. Hubiera podido vérsele caminando por cualquier calle de un pueblecillo de China, del ángel luchador. Así la recorríamos como su personaje. En el segundo de los álbumes de Maravillas del Mundo, cada uno de 125 cromos, extraordinariamente dibujados por Miguel Conde, a color, se mostraban la Torre del Cielo de Pekín, el 170, la Gran Muralla, construida hace 2000 años por el primer emperador chino Che Huang Te, el 191, la Avenida de los Guerreros, entre las tumbas de los Ming, el 216. Ninguno de la pandilla ignoraba que los chinos comían mucho arroz, que la tinta era invención de ellos, no solo la tinta china, y que se habían dedicado a criar gusanos de seda para la producción de la misma. Cosas así eran las que sabíamos de China, y que eran muchos, pero que muy muchos. También que habían contribuido a la invención del cine con sus sombras chinescas. Lo que no teníamos claro es que si ellos tenían algo que ver con lo de naranjas de la China. Lo que es chinos, solo conocía al que se quedó a vivir en mi pueblo, en el barrio de los pescadores, que hacía farolillos de papel muy bonitos. En el colegio, por lo de las misiones, se nos hablaba bastante de China. Era como oír cuentos. Y había un padre al que llamábamos Chiang Kai-che. Su parecido con el político y general era realmente asombroso, pero no era chino. Sí lo eran los detectives Charlie Chan y Mr. Wong. El más popular, el mandarín, el del franchino, que se hacía echando al agua unos polvos amarillos. ¿Podían ser de otro color? No eran como los de la abuela, con huevos traídos de la aldea, pero como último recurso podían pasar. Y Fu Manchu, el más temido en todo el mundo, incluida la propia China, porque de lograr exterminar a la raza blanca su máxima pretensión, mal lo tendrían las demás, también la suya, dadas sus ansias de poder. Sus folletinescas aventuras podían leerse en la Biblioteca Oro, que se editó de 1940 a 1956. Ada las publica desde 1998, Ediciones B. No sé si el peligro amarillo sigue existiendo, pero sí el peligro Fu Manchu, según San Romer, un arcángel del mal. Leemos en El misterio de Fu Manchu, 1913, la primera novela sobre tan maligno personaje. Era la expresión más refinada de la astucia proverbial de los chinos, un fenómeno que aparece una vez cada muchas generaciones. Un superhombre de increíble genio, que de haberlo querido, hubiera revolucionado la ciencia. En ciertas partes de China, existe la superstición de que, bajo ciertas condiciones, una de las cuales es la proximidad a un cementerio abandonado, un espíritu maléfico de edad incalculable se encarna introduciéndose en el cuerpo de un niño recién nacido. Todos los muchos esfuerzos que llevo realizados hasta el momento para establecer la genealogía del doctor han resultado estériles. Pero he pensado con frecuencia que probablemente sea miembro de una familia muy antigua de Qian Shu, y que esas especialísimas condiciones a que me he referido se dieron en su nacimiento. El misterio está servido. Un personaje así no podía ser desaprovechado por el cine. Las novelas de Fu Manchu se publicaban por episodios, en folletín, y varias de sus adaptaciones cinematográficas igualmente se ofrecieron por episodios. Fueron los británicos los primeros en producir películas sobre tan siniestro doctor. The Mystery of Dr. Fu Manchu, 1923, y Further Mysteries of Dr. Fu Manchu, 1924, con Harry Agar Lyons en el papel del temido chino. Cine mudo que dejaba mudos de angustia a los espectadores. Fue en 1929 cuando se llevó a cabo la primera versión sonora del misterio del Dr. Fu Manchu, dirigida por Rowland V. Lee, a la que siguieron La expiación de Fu Manchu, 1930, también de Lee, y La hija del dragón, 1931, de Lloyd Corrigan. Warner Holland encarnaría al doctor. Anna Wei Wong, actriz oriental, a su hija. En este año, el susodicho dragón comenzó a tener presencia en los cómics. De ello se encargó el guionista y dibujante Leo O'Malley. Posteriormente, otros historietistas se encargarían de Fu Manchu, como Wallace Wood en 1951. De 1932, La máscara de Fu Manchu, dirigida por Charles Bravin, teniendo al entonces encumbrado Boris Karloff en el papel del demoníaco doctor, resultó un filme de lo más sobrecogedor, más por las torturas que por las secuencias en las que se busca el susto de los espectadores. Tenía mucho de erotismo. Mirna Loy, que aún no había alcanzado la fama, llegó a reprochar al director que su personaje no era más que el de una mujer sádica y ninfómana. Fu Manchu, por poseer la máscara de oro que fuera de Genghis Khan, es capaz de cualquier cosa, por muy horrible que sea. Su perversa hija se llama Falo Si, lo cual dio lugar a algunos chistes verdes en España, ya saben, por lo de Falo. Y en 1940, producido por Republic, el serial de más éxito, Los tambores de Fu Manchu, 15 emocionantes episodios, aquí divididos en tres jornadas. Fu Manchu ataca, La venganza del Sifan y La derrota de Fu Manchu. Sus directores, William Whitney y John Inglis, con Henry Brandon como el malvado doctor de rostro dominado por los ojos más inquietantes que jamás hayan reflejado un alma humana. De hija suya era Gloria Franklin. William Royle en el papel de Nylan Smith, el gran enemigo del maldito chino. En España, no habiendo creado a Fu Manchu, algunos se conformaron con parodiarlo, como Ramón Barreiro en su película El otro Fu Manchu, de 1945, en la que se busca un legendario caracol de mar que tiene el don de la profecía. Dado que en los años 40 se fomentaba la familia numerosa, a Fu Manchu le hicieron padre de cuatro hijas. Seguro que a Sax Romer, de verla, le hubiera dado un síncope. Con Fu Manchu no cabían ni caben las bromas. De hacer reír a alguien, lo hará con el tormento de la risa. Tras los tambores de Fu Manchu, en el cine, El regreso de Fu Manchu, 1965, y Las novias de Fu Manchu, 1966, las dos de Don Sharp, encarnando Christopher Lee al doctor, así como en La venganza de Fu Manchu, 1968, de Jeremy Sammers. Fu Manchu y El beso de la muerte, 1968 también, y El castillo de Fu Manchu, 1969. Estas dos últimas dirigidas por Jesús Franco. Peter Sellers, en 1980, dirigido por Pierce Hare, no solo se caracterizó de un Fu Manchu de 168 años en el diabólico plan del doctor Fu Manchu, sino también de su enemigo el detective, Nylan Smith, teniendo fuerzas para aparecer como Elvis Presley. Peter Sellers se murió antes de que se estrenara la película. Sería una frivolidad decir que se trató de una maldición de quien hay que imaginarse, según Smith, que es una persona alta, delgada y felina, de hombros altos, cejas shakespearianas y cara de demonio, el cráneo afeitado y unos ojos alargados, magnéticos, verdes como los de un gato. Dótele usted de toda la astucia cruel de la raza oriental, pero concentrada en una única inteligencia gigantesca, y se hará una idea de quién es el doctor Fu Manchu, el peligro amarillo personificado, tal como leemos en El doctor diabólico. Pero es curioso que Sax Rohmer se muriera en 1959 de gripe asiática. Dejémoslo en casualidades. Editorial Fair, en 1942, editó De los tambores de Fu Manchu, una colección de 216 cromos a color de dibujos basados en fotogramas del serial espléndidos. Ya en el número 1, cuando el detective Nylan Smith va a entrar en casa del doctor Petrick, un cuchillo lanzado contra él se clavó en la puerta y su misterioso agresor desapareció en la oscuridad. La acción, en la que también la hija de Fu Manchu tendrá una destacada intervención, trepidante. Fu Manchu, en su templo secreto, anuncia a los caballeros de la secta de Sifan, sus sumisos conjurados, que está dispuesto a conseguir el sagrado cetro guardado en la ignorada tumba del Gran Khan. Con él en mi poder, dice, las tribus me seguirán ciegamente. Sus seguidores preparan la rebelión de todas las tribus, en el que dicen es el año santo. Un nuevo jefe, según las profecías, nos acaudillará y exterminaremos a todos los blancos del continente asiático. Pero para hallar la tumba del Gran Khan, el perverso chino necesita apoderarse del doctor Parker, a quien secuestran sus esbirros. El locutor de radio que da la noticia muere al sonar acompasados los tambores de Fu Manchu. Su constante vibrar hizo surgir del micrófono un sutil veneno. Ya no habrá ni un momento de descanso para Nylan Smith. Hay que tener en cuenta que el serial estaba basado en las novelas que hasta entonces había publicado Sax Rohmer sobre Fu Manchu. El misterio del doctor Fu Manchu, 1913, El doctor diabólico, 1916, La falange sagrada, 1917, La hija de Fu Manchu, 1929, La máscara de Fu Manchu, 1930, La novia de Fu Manchu, 1931, El rastro de Fu Manchu, 1933, El presidente Fu Manchu, 1937, Los tambores de Fu Manchu, 1937, La isla de Fu Manchu, 1940. En la productora Republic, especializada en series o seriales desde 1936, entresacaron de tales novelas las situaciones más emocionantes. Nylan Smith, William Royle, tendrá que hacer frente a un Fu Manchu, Henry Brandon, cada vez más poderoso, fielmente ayudado por su hija Fa Lo Si, Gloria Franklin. Torturas de lo más cruelmente refinadas, así como otros ingeniosos y perversos recursos. Un arcón en el que hambrientas ratas, ansiosas de devorarle, se arrojarían sobre quien fuera encerrado en él. Una trampa que al abrirse bajo los pies de la víctima le hace caer en un foso donde le aguarda un monstruoso pulpo. una ballesta que apunta el pecho de quien Fu Manchu desea que hable, cuya flecha será lanzada cortando la cuerda que la sujeta, un péndulo, versión oriental del descrito por Poe, un teléfono que al llamar al doctor hará que explosione una bomba, un lagarto venenoso, un árbol que al ser quemada la cuerda que lo sujeta catapultará a quien esté atado a él, lanzas que al tropezar con una cuerda las dispara una catapulta contra la víctima, gas asfixiante en una tumba. Al final, el coche en el que huye Fu Manchu queda destrozado al despeñarse. El odioso Fu Manchu por fin había muerto. Ya se sabe que el diabólico doctor, poseedor del secreto de la eterna juventud, volverá con afán de conquistar el mundo. Coleccionar los tambores de Fu Manchu era igual de emocionante que ver la película. Cada cromo de una gran intensidad dramática. No es fácil seleccionar uno de ellos. El espectacular choque de los trenes, la pelea en el Museo Histórico, la persecución por la tumba del Gran Khan. Selecciono el 176, en el que Alan Robert Keller, hijo del asesinado Dr. Parker, propina un terrible puñetazo a un esbirro de Fu Manchu. Es de una admirable expresividad corporal, un dibujo modélico. Con la agilidad de una pantera, saltó Alan sobre otro dacoit que portaba el cetro del Gran Khan y propinándole un contundente golpe, le arrebató el estuche. Puñetazos así, estábamos dispuestos a dar los de la pandilla todo dacoit, que así se llamaban los pertenecientes a la secta de Sifan, que se cruzaran nuestro camino de regreso a casa. Pero, según nos íbamos alejando del cine, yendo cada uno por su lado, la valentía nos acababa abandonando. Quedando solo, rodeado de amenazantes sombras, temía que los tambores de Fu Manchu rompieran el silencio de la noche. Por cualquier esquina, cuchillo en mano, podía aparecer un dacoit o la hija de Fu Manchu. A Falo sí, le bastaba abrir la boca para tumbarte con extraño gas que arrojaba por ella. O el propio Fu Manchu, de mirada hipnotizante, mostrando al sonreír pérfidamente sus dientes amarillos, obvio. Como uno más de la raza blanca, no estaba libre de ser secuestrado, torturado y muerto por tan demoníaco doctor. No bastaba para tranquilizarme el saber que el único chino que había en Gijón era un buen tipo. Por lo que, en la cama, bien tapado, en posición fetal, escuchaba atento hasta que, agotado, quedaba profundamente dormido. Lo cual podía ser aún peor, porque Fu Manchu era un buen personaje para una angustiosa pesadilla. La conquista del miedo, no la carencia de él, es el verdadero heroísmo, escribió Mika Waltari. Sí, ya, pero no es tan fácil el lograr tan conquista. Por eso, nunca me perdonaré el susto de muerte que le di a uno de la pandilla al aparecer de improviso ante él con una careta de Fu Manchu. Su alarido soy yo en toda la ciudad, y el mío, porque yo también grité espantado por su espanto. Me dijo, cuando se recobró, más rostro pálido que nunca, temblándole los labios, «Te mato». Pero no me mató, o no lo logró, porque de su pistolón de plástico no salió ningún rayo desintegrador, y sí un chorro de agua que, apuntado astutamente, me dejó la bragueta como si me hubiera meado los pantalones. Algo que ningún héroe haría como el Cobra, que acabó derrotando a otro pérfido doctor, el Doctor Satán, también dispuesto a hacerse dueño del mundo, al igual que Fu Manchu. ¡Qué manía! La de estos científicos enloquecidos por su ambición. Republic, en 1940, produjo el serial de 15 episodios El misterioso Doctor Satán, dirigido por William Whitney y John Inglis. En España se ofreció en dos jornadas, El misterioso Doctor Satán y El tanque humano, que se anunciaba así, un ejército de monstruos invulnerables a las balas. Los robots, desde Metrópolis, 1926, de Fritz Lang, ya habían comenzado a dar su juego en el cine. Casi siempre al principio para los humanos, tan peligrosos como los marcianos, siendo excepciones la bella María de Metrópolis. De metal la hace el investigador Rogue One, o el Robbie de Planeta Prohibido, 1955, de Fred Mallott Wilcox, o Tobor, el primer robot capacitado para tener sentimientos humanos, de la película Tobor the Great, 1953, de Lee Solim. Ya llegaría el de Woody Allen, El Dormilón, 1973, o los de La Guerra de las Galaxias, 1976, de George Lucas, el rechoncho R2-D2 y el flaco C3-PO. El serial El misterioso Dr. Satán, otro gran éxito, es apasionante, o así lo recuerdo. Coleccioné entusiasmado los cromos que de la película editó Fer en 1943. En total, 216 en color. Dibujos basados en fotogramas. Nueva York. En una noche, un alto funcionario de la policía, al ir a entrar en la residencia del gobernador, cayó muerto por los disparos de un desconocido. El gobernador le dirá a su ahijado, Bob Wayne, que casualmente lo visita. Lo ha matado el Dr. Satán. Solo él sabía que iba a venir esta noche. El gobernador, temiendo acabar como el funcionario, y acabará no tardando, le desvela un secreto a Bob que mira intrigado la máscara que saca de un cofre. Hace tiempo hubo un hombre defensor de la justicia que operaba cubierto con esta máscara, llamado el Cobra. Era tu padre. No le has conocido porque tus padres murieron a poco de nacer tú y te crié conmigo. Si él viviera, arrastraría a la muerte al Dr. Satán, haciéndole pagar sus crímenes. Bob salió del despacho llevando la máscara y la pequeña figurita de serpiente que el Cobra dejaba siempre junto a sus víctimas al realizar actos de justicia. Yo continuaré la obra justiciera de mi padre, decidió. Bob Wayne, interpretado por Robert Wilcox, se acabará convirtiendo en el mayor enemigo del Dr. Satán, interpretado por Edward Cianelli, que si bien no se nos muestra tan aficionado a la tortura como Fu Manchu, sus conocimientos le permiten fabricar una serie de artilugios que no dejaría de envidiar el chino. Sus esbirros llevan en el pecho un disco de control, aparato que le sirve al doctor para dos cosas: comunicarse con ellos y, en caso de traicionarle, electrocutarles a larga distancia con tan solo apretar un conmutador. Detenido el asesino del gobernador, en cuanto el doctor descubre que está hablando más de la cuenta, le sentencia a través del disco de control. Has hablado demasiado, Corday, y eso se paga con la vida. Y se lo carga tan fríamente. Es en el cromo 13 en el que por primera vez aparece el tanque humano. Conseguiré los planos del control a larga distancia inventados por el señor Scott, mi monstruo mecánico, al que ahora solo logro dirigirle de cerca, será entonces perfecto. Construiré cientos de ellos y mi poder en el mundo será ilimitado. La verdad es que el tanque humano parecía un buzón de correos, un tonel, una lata gigante de las que usaban los lecheros, un bote de caramelos, el depósito de agua caliente que había en la cocina. Para algunos era igual que el muñeco de Michelin, pero yo nunca lo comparé con el gordinflón de los neumáticos. A este más se le parecía a Robbie, el de Planeta Prohibido. No era el primero de semejantes características que aparecía en la pantalla, pero fue el que más éxito tuvo, siendo aprovechado para otros seriales como Los zombies en la estratosfera, 1952, de 12 episodios. Se impuso el modelo tanque humano durante una larga temporada, corta para el Dr. Satán. Logrará hacerse con la célula de control del Dr. Scott y saber que se construye con tungita, preciosa composición de la que hay una mina sin explotar en las montañas rocosas. Comienza a tener su ejército de monstruos mecánicos. Pero el Cobra justiciero se las apaña siempre para desbaratarle todos sus planes. Contra él Al doctor Satán no le bastan sus gases soporíferos o mortales, los papeles que explotan mediante una extraña sustancia, su droga anuladora de la voluntad y otras cosas así. Ni el tanque humano. Tampoco el hacer prisionera a Luisa, hija del señor Scott. Al final, el malvado doctor será víctima de su propia creación. El tanque humano, atenazándole, el cobra le había puesto astutamente su máscara, falto del control que le guiara, avanzó con su presa a través de la habitación hasta el balcón abierto. Y sin un mando que detuviera su marcha, rompió la barandilla y se precipitó al abismo, abrazando al siniestro doctor Satán, que cayó sobre las rocas, muerto. Alrededor quedaron las piezas del monstruo despedazado y terminó para siempre aquella horrible pesadilla. En el último cromo, el 216, sin máscara, Bob se da a conocer como tal ante sus asombrados compañeros, que vieron en él, admirados, al héroe destructor del poder maléfico del perverso doctor Satán. Figúrense la tierna sonrisa de Luisa. El cobra resultaba ser el atractivo Bob Wayne. De esta colección, elijo el cromo 124. ¿Qué hay que ver para creer? El cobra luchando a brazo partido con los ocupantes de un camión a cuyo paso se lanzó desde una roca, acaba cayendo a la carretera. Inmediatamente detrás llegaba persiguiéndoles el auto de la policía, y el cobra, haciendo un vivo movimiento, logró que pasara sobre su cuerpo sin tocarle. Asombroso. Tanto los tambores de Fu Manchu como el misterioso Dr. Satán fueron dos seriales modélicos de misterio, intriga y emoción, y modélicos sus álbumes de cromos. Del hacer a una situación peligrosa, la sigue otra situación aún más peligrosa, como debe ser. Fu Manchu o el Dr. Satán no son el Mago de Oz. Si se los encuentran, porque mala hierba nunca muere, sea del color que sea, no se olviden de lo que escribió René Bazin. La ocasión de ser valientes se nos presenta 3 o 4 veces en la vida. La de no ser cobardes se nos presenta cada día. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Cromos de Terror. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Lostalet.